Se han estado siguiendo la mosquitera, hemos estado, bueno, obviamente, junto a Nora ahí, y este injusto procesamiento, ¿no? Y en este caso, para poder ampliar sobre el tema, estamos en contacto con, bueno, la abogada de Nora, Julieta Lavarelo, también miembro de la Asamblea por el Agua y también, bueno, de estrecho contacto, en este caso con nosotros. Así que te saludamos, te damos los buenos días. ¿Cómo andás, Julieta? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Buen día, Buen Julieta. día a toda la audiencia también y buen día a quienes están allí en la mosquitera. Bueno, Julieta, gracias por el tiempo y preguntarte, la segunda vez que se suspende la audiencia que obviamente organizaciones y parte de la comunidad pide el sobreseimiento y la nulidad de la causa. Si nos podés contar un poquito la historia, un poco de la causa y bueno, y cómo les agarró esta, si fue sorpresivo esta segunda suspensión, qué intencionalidades ven en relación a esto. Bueno, hay varias cuestiones para analizar. Primero, empiezo por lo primero, me preguntaba pues, sobre la historia. La causa se inició con una denuncia, la denuncia la radicó un asesor de un legislador, ese asesor ya no trabaja más en la legislatura a esta altura, ni el asesor ni el legislador. El mismo día 17 de diciembre, que se supone que fue el hecho delictivo, y digo se supone porque ya está a esta altura de los hechos totalmente probado que no existía ningún delito, por tanto no hay delincuentes, ni delincuentes, porque son varias personas que estaban señaladas. La causa se inició con esta denuncia, el mismo 17 de diciembre, en la cual se relataba por este asesor que un grupo de manifestantes había secuestrado a los legisladores, es decir, que habían tapado la entrada de la legislatura, por supuesto por calle Patricia, porque la puerta ese día, la puerta principal de la legislatura, estaba cerrada y custodiada por personal policial. Y que durante varias horas estos manifestantes habían impedido la salida de los legisladores y la entrada de gente al recinto legislativo. En esta denuncia, el asesor que radica la denuncia solamente señala haber reconocido a una persona y después se comienza con la investigación, se llama a declarar a distintos testigos. Los testigos es personal policial que había estado apostado trabajando en las inmediaciones de la legislatura, y estos otros policías nombran a otras personas. En el transcurso de la investigación, primero lo que pasó es que nosotros, bueno, alcanzaron, por cuestiones de tiempo, alcanzaron a imputar a una compañera, que era una persona que había señalado como reconocido a un policía, que la había visto en el lugar. O sea, no estamos hablando que ninguno, ni siquiera el asesor que radicó la denuncia y ninguno de los policías que declararon como testigos dijeron: yo vi a tal o cual persona parado en la puerta de la legislatura impidiendo que la gente salga. Dijeron: vi en tanta cantidad de gente, he podido reconocer a tal o cual persona. Esas fueron las declaraciones, en todos los casos. Y después se fueron incorporando otras pruebas. Nosotros incorporamos noticias periodísticas en las cuales se revelaba la inmensa cantidad de personas. Se llamaron a declarar a todos los legisladores, pocos declararon. La gran mayoría de los legisladores declararon que no tenían conocimiento de que se les haya prohibido la salida, y algunos legisladores fueron más extensos y declararon cómo fue la situación y que realmente la dificultad para entrar o salir de la legislatura ese día se dio por el operativo policial que estaba dispuesto y ordenado por el gobernador de la provincia. De hecho, si ustedes recuerdan, han pasado ya varios años, estaba totalmente vallada la legislatura y quienes estaban del lado de adentro, por así decirlo, eran todos policías. Por tanto, es totalmente imposible que hubiera existido el delito. Nosotros en su momento presentamos, al principio, presentamos un pedido de nulidad por entender que no existía ningún delito y mucho menos que quienes estaban señalados hubieran sido partícipe. Sí, por supuesto, hemos reconocido todos que estábamos en ese lugar. Yo estaba trabajando como abogada de las asambleas, en mi calidad de abogada de derechos humanos ese día, para garantizar la integridad psicofísica de la gente para la que yo trabajo, que básicamente son ustedes, ¿no? Y en ningún momento desconocimos que hubiéramos estado en el lugar, pero estábamos ejerciendo yo mi trabajo y el resto de la gente su legítimo ejercicio del derecho a la protesta de forma totalmente pacífica, porque de hecho no hubo ninguna situación violenta, no sucedió que hubieran destrozos, ni que se llevaran gente detenida, ni nada de eso. Pero bueno, en su momento la misma jueza que está interviniendo ahora, que es la doctora Alonso Balot, digo en su momento, hablemos de esto, la causa, yo decía, inició el 17 de diciembre del 2019 con la denuncia, después vino la pandemia, el Poder Judicial continuó trabajando con mucha dificultad, pero continuó trabajando más las causas penales, que no se pueden parar, y recién a mediados del 2021 logramos tener una audiencia con esta misma jueza, que es la que salió sorteada, nadie la eligió, nadie la señaló, salió sorteada para intervenir, y a pesar de que ya habíamos incorporado muchas pruebas de descargo, es decir, muchas pruebas de que por un lado no había existido el delito y por otro lado las personas que estaban señaladas como partícipes de este delito no habían participado bajo ningún punto de vista de ningún intento de prohibir la salida de legisladores del recinto del legislativo. Y a pesar de que estaba aprobado eso y que no se había incorporado absolutamente ninguna prueba de cargo, jueza entendió que todavía había posibilidades, estamos hablando de un año y medio después, que todavía el Ministerio Público Fiscal tenía posibilidades de incorporar pruebas. Por tanto, nos rechazó la nulidad y ordenó continuar la causa. Y la causa quedó ahí. Hubieron algunas pequeñas pruebas, pero pruebas de cómo se sucedían los hechos. Hubo un manejo bastante desprolijo porque quienes declararon como testigos hablaban algunos de una cantidad de 150 personas y está total y completamente probado que habían alrededor de 2.000 personas en la calle Patricias Mendoza ese día, por tanto que cuatro personas, que además son cuatro compañeros de las asambleas siempre se han manifestado y jamás en toda su vida han tenido ningún problema con la justicia respecto a que hubieran sido detenidos o imputados, perseguidos por haber cometido algún desmán, sino siempre de forma pacífica. Hasta las mismas personas son personas que han sido identificadas. Y este es un detalle importante, que las cuatro personas que fueron acusadas son personas que ya han participado varias veces de actividades en la legislatura, por tanto, la legislatura ya tenía los datos de estos compañeros. No estamos hablando de que los vieron cometer un acto de violencia en particular, sino que era fácil decir, bueno, entre 2.000 personas tenemos algunas personas que ya tenemos los datos porque ya han entrado a la legislatura, porque han sido convocados para dar alguna charla o para dar explicaciones o por distintas actividades. Entonces ya tenemos los datos, señalémoslos a estos. Esa es la cuestión. Y el año pasado volvimos a solicitar el sobreseimiento ya acompañada por el codefensor actual de la única imputada en la causa, el doctor Guevara, volvimos a pedirle el sobreseimiento porque estamos, fíjense, el 17 de diciembre del 2019, bueno, ya habían pasado más de 3 años y las compañeras siguen estando imputadas y los otros compañeros siguen estando sospechados aunque no estén imputados. Y solicitamos este sobreseimiento, tuvimos una audiencia en la que pudimos exponer y la jueza pasó a un cuarto intermedio para estudiar la causa y resolver. Y como bien decías, Darío, es ahora la segunda vez que nos suspenden la audiencia sin justificación. En los dos casos había una, entiendo yo, una falta de respeto hacia los dos abogados, que tenemos trabajo, tenemos audiencias, tenemos mucha actividad laboral que realizar. Y en los dos casos, la primera audiencia fue el 9 de febrero y la otra fue ayer a la mañana, y nos tuvieron media hora esperando. Las audiencias son virtuales, este tipo de audiencias son virtuales, nos tuvieron media hora esperando hasta que, cuando llamamos por teléfono, en ambos casos nos dijeron que por pedido de la jueza se había suspendido la audiencia. Así que, o sea, nos avisaron sobre la hora, no hay una justificación para esto. Ha pasado casi un año desde aquella audiencia que tuvimos, en la cual le planteamos los fundamentos para pedir directamente el sobreseimiento y el archivo de la causa, y seguimos sin una respuesta. Ahora, lo que vos preguntabas era a qué se puede deber. Desgraciadamente yo tengo que decirles que yo no puedo llegar al punto de especular si esto tiene que ver con una cuestión política. Tengo que decirles que el Poder Judicial está en una situación realmente lamentable, diría extrema. Yo como abogada penalista sufro en carne propia día a día que pasan este tipo de cosas. Incluso en este caso no tenemos personas detenidas, pero sí tengo casos en los cuales hay personas detenidas, y desconozco cuál es el motivo por el cual está funcionando tan mal el servicio de justicia, que ya deja de ser justicia, pero es una constante. Insisto, desconozco. Es constante, digamos, no es una cuestión excepcional, sino que ya es una cosa bastante común. Es en la gran mayoría de los casos. Realmente yo no entiendo qué es lo que está esperando la Corte de la provincia para ordenar esto, porque los recursos económicos están, los recursos de edilicio los tienen. Nosotros tenemos desde hace unos 2 o 3 años un polo judicial penal que es fabuloso, es muy cómodo, hay muchísimo espacio para trabajar, tienen muchísima cantidad de empleados, o sea, que a nivel administrativo no falta personal, y la organización tienen a su disposición todo, absolutamente todo, para brindar un servicio de justicia que sea el que esta provincia reclama, necesita y merece. Pero esto es una constante. Insisto, no sé, desconozco los motivos por los cuales la jueza Alonso decidió suspender la audiencia ya 2 veces y con un intervalo de 4 meses entre una y otra. O sea, y encima teniendo en cuenta que hace un año que tiene el expediente en su despacho solamente para ella. Entonces, estimo que a esta altura ella ya tiene que haberlo estudiado el expediente y haber tomado una decisión, ¿no? Julieta, bueno, ahí tenemos, que bueno, un absurdo total. Nos explicaste muy detalladamente todo lo que sucedió en ese diciembre. La verdad que un absurdo total esta imputación, este procesamiento. Que a ver, un poco de futurología, ¿qué le correspondería a Nora si fuera condenada? Depende del nivel de participación que se le pudiera endilgar. Primero, es imposible que sea condenada. Ajá. Es imposible, porque esto sería directamente volver a trasladarnos a Europa al siglo XVIII, y establecer que con solo una denuncia, que encima carece de especificidad, porque no es una denuncia que diga yo he visto personalmente a tal o cual persona haciendo esto. No existe, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Solamente, como te decía, hay gente que dice yo reconocí a tal o cual persona en el lugar, en el montón de gente. Entonces, primero, que no puede existir una condena porque no tendría ningún tipo de fundamento legal y no tendría ninguna prueba. Segundo, hay que tener en cuenta que incluso hay pruebas de descargo. como yo te decía, hemos tenido legisladores que han estado, de hecho, acá yo no puedo decir nombres ni de las personas acusadas, ni de los testigos, pero sí incluso tuvimos un legislador que durante esa jornada, esa mañana de protesta, salió a hablar con la gente y pudo ver cómo estaba la situación afuera y fue muy explícito y dijo exactamente todo lo que estaba pasando tanto afuera como adentro de la legislatura. Pues fue, creo que ese día que yo estaba allí trabajando y que pude hablar con los legisladores, hubieron 3 o 4 legisladores que, ya sea por teléfono o personalmente, salieron a hablar con la gente para ver qué era lo que estaban reclamando. O sea que encima hasta tenemos pruebas de descargo. En el caso de que hipotéticamente fuera condenada, que como te digo sería totalmente ilegal la condena, habría que ver qué nivel de responsabilidad se le envía, porque allá la están acusando a esta compañera, que insisto, no es que sea esta compañera, ¿no? Es de Tim Marín de Opingüe. A ver, ¿a quién señalo? A donde me quede la mano, digo este. Es lo mismo que fuera ella o cualquier compañero o compañera, lo que lleva justamente a entender que esto es criminalización de la protesta y no criminalización de una persona en particular. Y habría que ver, obviamente, debido a que no hay pruebas, no puede ser condenada. Si fuera condenada, el plazo máximo de pena, la pena máxima, es de 6 años de prisión. Que eso sería en el caso de que se considerara probado que, a ver, en este caso tendría que ser literalmente que fuera ella que se paró en la puerta, se abrió de piernas y brazos y hubiera dicho, de acá no sale nadie, ¿no? Una cosa así. Totalmente absurdo. Claro, lo que menos importa en el procedimiento legal, ¿no? Es este hecho de meter miedo, de tener 4 años a una persona en vilo, ¿no? Porque hay que estar, ¿no? Con una causa, una imputación encima durante tanto tiempo, sin saber qué va a pasar, con este absurdo encima, con un gobierno que es el, bueno, que es el que tenemos, ¿no? Que sabemos que es lo que busca intencionalmente, políticamente. Bueno, un absurdo donde se lo mire la legalidad. Bueno, vos sabrás muchísimo mejor que nosotros, en estos casos queda bastante helado, ¿no? Sí, acá hay que tener en cuenta que es una constante, que es como nos ha pasado muchas veces, que como le ha pasado también a compañeros de sindicalistas, que como ha pasado en casi todos los procesos judiciales, tanto provinciales como federales, que se han llevado cuando se procesa una persona supuestamente por cortes de ruta, que en realidad son manifestaciones pacíficas, no es el artículo 194, como hablaba hace algunos días atrás el gobernador de Jujuy, rasgándose las vestiduras y diciendo que cometen delito. Es utilizar la normativa que está clara, que tiene una finalidad, en este caso la normativa penal, con una finalidad netamente política, e interpretar la ley de acuerdo a la persona, ¿no? En este caso decir, bueno, a ver, ¿quién pone la denuncia? Si la denuncia la pone Juan de los Palotes, no le vamos a dar bolilla ni en 2 minutos lo vamos a archivar. Y hablo por experiencia de mis años de experiencia como abogada penalista. Ahora, si es un asesor de un legislador del partido oficialista, que es el que está impulsando la derogación de la ley 7722, entonces le vamos a poner la alfombra roja y acomodaremos la interpretación de la ley a la necesidad o al planteo o a la oportunidad del poderoso de turno. Entonces, esto tiene que ser muy claro. Acá no estamos hablando de que hay una ley pareja y ni siquiera estamos hablando de que la ley dice esto. Es, dice llanamente, interpretar la ley de forma forzosa y equivocada, sin hacer, sin remitirse al espíritu de la ley, de todas las leyes, en este caso la ley penal, para acomodarla al interés político del gobernante de turno. Es así. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esto no lo digo para ustedes, que sé que lo conocen y que lo han vivido en carne propia, lo digo para la audiencia, porque esto que está pasando en Jujuy, la represión que ha habido, que la hemos tenido también acá, que la hemos tenido muchas veces en el resto del país, el actuar ilegal, el actuar violento, está solo en manos del poder ejecutivo, bueno, en este caso el poder judicial, que le hace el caldo gordo. Recordemos de las mismas fechas, en aquel 23 de diciembre, que fue la gran pueblada del 2019, en la cual yo lo he declarado como testigo en causas penales, yo vi a personal policial vestido con pantalones, y eran de la policía vestidos con pantalones de jean, con remeras azules gastadas, tirando piedras desde atrás de las vallas hacia la casa de gobierno. O sea que todo el actuar delictivo, violento, contrario a la ley, que se dio en Mendoza en el contexto del intento de derogación de la ley 7722 en los meses de noviembre y diciembre de 2019, fue todo ordenado por el gobernador del momento y el Poder Judicial haciendo el caldo gordo. Bueno, Julieta, la última, muy cortita, agradecerte mucho por el tiempo y bueno, por todo el laburo y la militancia que haces. ¿Qué se viene? ¿Se puede saber? Me imagino que no, pero te lo pregunto. La fecha o tentativa de la nueva audiencia, si saben algo en relación a eso, de lo que se viene. Y tendrías que tener una bola de cristal para adivinarlo. Vamos calculando, más o menos. Lisa y llanamente, tendrías que tener una bola más de incertidumbre, cristal. Más incertidumbre todavía, ¿no? Esto va a ser cuando sea. Claro. Este va a ser, bueno, la única certeza que tenemos es que cuando se cumplan 6 años de la imputación de esta compañera, que fue imputada a fines de febrero del 2020, sí. Podemos pedir el sobreseimiento por prescripción de la acción. Es lo único que te puedo decir. 6 años desde el 2020, así que en el 2026, en febrero del 2026, podemos pedir el sobreseimiento por prescripción. Eso es lo único que tengo seguro, digamos. Ajá. Digamos, no, se Bien. Supone. Mientras tanto, es esperar a que definitivamente tengamos esa audiencia, pero además esta audiencia es para escuchar la resolución de la señora jueza. Tenemos que ver qué resuelve, si ella realmente resuelve que no hay pruebas, que corresponde al sobreseimiento y que hay que archivar la causa, bueno, allí quedará. Ahora, si ella entiende, de acuerdo a su criterio como jueza, que no corresponde, tendremos que apelar la decisión y seguir peleando desde el punto de vista jurídico para lograr que esta causa definitivamente se archive. Ahí se me vino una rápida, Julieta, porque nos queda nada, estamos, no hemos pasado. Sobre el seguimiento, nulidad, ¿Nora Moyano se queda con eso? ¿Puede accionar después legalmente, después de hacerle vivir o Nora Moyano, cualquiera que sea, a través de esa situación, puede pedir algún resarcimiento, puede hacer alguna denuncia, nada? No, porque no ha estado detenida, ella uh-huh. nunca estuvo detenida. Se habilita la posibilidad de hacer una demanda civil, que se han dado muchas veces, en contra del Estado, cuando la persona acusada queda privada de su libertad, uh-huh. y eso genera justamente mucho sufrimiento desde mucho punto de vista, o sea, no solo de lo físico, lo psicológico, lo que complica la cotidianidad de la vida, y en este caso es verdad lo que vos decís. Esta compañera, que como decía yo, podría ser cualquiera, es decir, ni siquiera cualquier compañero o compañera activista por la ley 7722, podría ser cualquier ciudadano de Mendoza. Esto queda abierto a cualquiera, porque esto fue así. Con tener los datos de alguien alcanza para armar una causa. Y en este caso particular, la persona, la compañera que fue imputada, que mantuvo la libertad todo el tiempo, y bueno, hay una particularidad, es una compañera que está jubilada, entonces esto no le impide conseguir trabajo porque ya se jubiló. No sé qué hubiera pasado si hubiera estado buscando trabajo, pide un certificado de antecedentes penales y salta que tiene un proceso y no le quieren dar trabajo. Entonces, no, pedir un resarcimiento legalmente no hay base para eso. Perfecto, Julieta, agradecerte enormemente por estar siempre. Gracias a ustedes por por dar el espacio para que contemos estas cosas, porque realmente es importante que la gente esté al tanto de lo que está pasando, que hoy por hoy estamos en una situación grave respecto a los poderes del Estado, porque ahora ya ni siquiera tenemos poder judicial, y esto hay que reclamarlo, más ahora pensarlo en que estamos en época electoral, de exigir a los y las candidatos que presenten en sus plataformas alguna propuesta para que el gobierno funcione, ¿no? Porque si no, vamos a tener que empezar a gobernarnos entre nosotros. No es esa la idea. Totalmente. Bueno. Fuerte abrazo. Abrazo grande, Julieta. Muchísimas gracias. Gracias.